bienvenidos al episodio 145 de Nivel Escondido. Les saluda Juan Carlos Delgado en compañía de Mr. Alex Nation y Mr. Eduardo Mash Villalba. ¿Qué es la que hay, muchachos? ¿Qué es lo que es, muchachos? ¿Está todo bien? todo bien. Venimos de un fin de semana espectacular. Extra Life a nivel nacional recaudó 6,680,939 dólares y contando. A nivel de Puerto Rico, entiéndase, para la Fundación de Niños San Jorge se recaudaron 25,287 dólares y contando. Y nuestro equipo, Extra Life Puerto Rico, 22,385 y contando también. Así que estamos sumamente contentos. La meta a nivel de Puerto Rico era 20,000 dólares. Pero nosotros desde Day One dijimos, no, la meta de nuestro equipo es hacer 20,000 dólares. Porque uno no sabe, uno no tiene ningún input, ningún control sobre el otro equipo, uno no sabe si va a aparecer ese dinero o no. So, nosotros nos tomamos esa meta como personal. Dice, no, nuestro equipo tiene que llegar a 20,000 dólares. Y pues muy, muy contento. Ya varios días antes del maratón, la tendencia indicaba de que sí, que íbamos a pasar de los 20,000, porque lo que fue el mes de noviembre cogió una velocidad increíble. Y no tanto en las personas que estaban durmiendo en el equipo, como estábamos diciendo nosotros, sino en los mismos, las mismas personas que habían estado constantemente activas, de que llegaron a sus metas y las superaron. Eso ayudó grandísimo. Porque ya, pues, entre los dormidos, terminamos con 134 personas en cero, mano. Eso es un 61% del equipo. No recaudó nada, se quedó en blanco. O sea, 6 de cada 10 no recaudaron, mano. Pero ya, los que sí estuvieron activos, los que sí recaudaron, en verdad que botaron la bola. Tenemos a Emi por ahí, en nuestro MVP del año pasado y de seguro el MVP de este año, que va por $3,243 dólares él solito. Y por ahí está Gio, que está cerquita en estos momentos de los 2,000. Bueno, una cosa increíble, de que yo estaba mirando y Emi esta mañana estaba en los top 100 extra lifers, con más dinero recaudado. Wow. Estaba 99, pero estaba en el top 100. Fíjate eso, de hecho, eso sí. Como que eres un logro. Ya, y nuestro equipo de Team Extra Life Puerto Rico está actualmente número 24 entre montones de equipos. Yo ahora mismo no recuerdo, creo que son 6,118 equipos que habían inscrito para Extra Life y terminamos en 24. Y como nosotros pensamos seguir recogiendo, puede ser que subamos un poquito. Estamos bien cerca del 23 y del 22. A nivel de hospital, pues ahí terminamos como 50 y pico, pero ya, la cosa ahí es diferente. Pero ya muy, muy contento con todo lo que se recaudó. Muchísimas gracias a todas las personas que donaron y a todas las personas que se nos unieron. Gracias a Antonio Bonilla, gracias a Kaku, que son de nuestros oyentes, que hicieron sus cuentas y la verdad que recaudaron muchísimo. Así que muchísimas gracias a ellos, muchísimas gracias a ustedes, muchachos. Bueno, pues con esto fuera del panorama, vamos ahora a la programación regular y comenzamos con lo que se conmemora esta semana. Esta semana en la historia geek. 10 de noviembre de 2010, Microsoft lanza al mercado el Windows Phone 7. 11 de noviembre de 2006, Sony saca al mercado japonés su consola PlayStation 3. 12 de noviembre de 1980, Voyager 1 hace su acercamiento más cercano al planeta Saturno y captura las primeras imágenes de sus anillos. 13 de noviembre de 2006, Google adquiere YouTube por 1.5 billones de dólares. 14 de noviembre de 2002, estrena en cines Harry Potter and the Chamber of Secrets. 15 de noviembre de 2001, Microsoft lanza al mercado su consola de juego Xbox. 16 de noviembre de 1977, estrena en cines Close Encounters of the Third Kind. Bueno, muchachos, vamos a qué es la que hay, pero antes, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Bueno, ahora sí que es la que hay. Vamos a comenzar con MASH. Bueno, yo por mi parte, la semana pasada no pude estar, ¿verdad? La semana pasada yo estuve. Bueno, la semana pasada pues, salió Halo 5. Yo pude jugar Halo, yo lo compré. Bueno, el jueguito está muy bueno, por lo menos el multiplayer, que es lo que he jugado. Las gráficas se ven muy bien, el juego no ha tenido problemas, ¿verdad? Lo que es los servidores ni nada de eso desde que salió. El sistema que ellos hablan, ¿verdad? Ellos tienen free DLC básicamente, pero ellos tienen lo que es un tipo de microtransactions, porque son los requisition points. Esto pues son para comprar packs, los cuales te sacan armaduras, armas y cosas así, para poderlo usar en el modo de Warzone de ellos. El sistema está hecho para si tú quieres comprarlo, lo puedes comprar, pero si no lo quieres comprar, tampoco lo necesitas comprar. No es pay to win. Básicamente, si juegas como 6 juegos de Warzone, está completo, puedes comprarte el pack legendario, que son 10.000 requisitions. So, no es como que es imposible llegar a los 10.000 requisition points. Y además, pero ¿cómo jugar NBA 2K16? Exacto, que eso sí está imposible, casi. Otra cosa que mientras vas comprando los packs, pues también salen algunas cartas, ¿no? Son como tarjetas. Algunas tarjetas que te dan boost de experience o boost de requisition points, o lo sigues usando y sigues sacando más requisition points. Sacas packs por su cada vez que sube, por los commendations que hace, que es como si fuera challenge. Eso, el juego está hecho para incentivarte y darte los packs, pero llega un momento que uno a veces quiere un poco más, y entonces ahí es que te cogen y te dicen, pues ahí compra si quieres más. So, ellos te buquean por un lado, pero y ahí es que entonces ellos ganan dinero, ¿verdad? En comprando los requisitions, packs y cosas así. So, está muy bueno, va muy, muy estable. Además de eso, pues he estado jugando con el control Elite que me llegó. Me encanta, el mejor control que he tenido en mucho tiempo. Better be. Sí, bueno, son $150. La calidad se siente muy buena. Lo siento un poquito más pesado que el normal de Xbox One. Los botones que tiene atrás en el control, ya los mapeé para diferentes cosas, de verdad que está chévere. Uno lo tengo para correr, solo tengo que apretar el L3 para correr. Uno lo tengo para dar un cantazo, uno lo tengo para lo que viene siendo L1 y otro para R1. Si ya los tengo mapeados, así que no tengo que estar moviendo los dedos. Así que está muy bueno el control, lo recomiendo. Está out of stock en todos lados hasta Spring 2016. Así que si no lo separaron, están un poquito chavados. Y lo quieren. Como hay gente que sé que lo está buscando y no lo ha podido conseguir. También está jugando Yoshi's Woolly World. Yo creo que ya lo mencioné la otra vez que estuve aquí. Muy bueno, muy bonito. Me sigue gustando. La que lo está jugando es Carla, básicamente. So, mientras ella juega eso, yo estoy jugando Halo, Rock Band y cosas así. Y Rocket League, que no puede faltar. Hoy salió el update de Rocket League, de los Mutators y el matchmaking de los Mutators no está sirviendo, así que fail. Y por último, estaba jugando Black Ops 3, que salió esta semana. Y bueno, salió el viernes. Lo compré digital. Y bueno, me está gustando, está bueno. El online está chévere. El online está bueno si estás jugando tú solo. Si estás jugando en party, está bien chavado. Está pasando en PlayStation, está pasando en Xbox. Básicamente entra alguna gente y otra no. O también estoy viendo el problema de que está metiendo, o sea, es un 6-6 y está metiendo 7 en un equipo, 5 en otro, y el juego nunca empieza porque está así. No. Hasta que alguien no se sabe, entonces el juego no empieza. Esas son las cositas que vi que estaban media chavas, pero una vez puedes entrar al juego, el juego está corriendo super smooth. So, me imagino que eso lo tienen que arreglar pronto. Además, el sábado, que fue el día de Extra Life, pues me di la vuelta allí por el Microsoft Store donde estaban los muchachos allí, saludé un momentito y estaban allí súper ajorados con toda la gente, eso, fui, los saludé y los seguí por ahí mismo, porque en verdad hay un reguero en plaza y en la tienda. Pero sí, me expliqué, me explicó lo que estaban haciendo y todo eso, así que, bueno, qué bueno. Y además de eso, nada más. Nice. Alex, ¿quiere darle usted? Pues dale, ya que estamos ahí. Pues nada, mano, ¿qué está pasando? Pues como dijo Juan, o sea, un fin de semana lleno de mucha acción, mucho juego de video. Y nada, como parte del maratón, yo arranqué pues, a las 8 de la mañana, jugué, le metí 5 horas de Batman Arkham Knight. Es lo más que he jugado de Batman en veces. Un juego que tenía extremadamente abandonado y dije, contra por el maratón, tengo que volver a darle cariño a Arkham Knight. ¿Por dónde te quedaste, Alex? Déjame ver si me acuerdo. Ok, llegué a la parte donde están los dirigibles. ¡Oh, diablo! Te falta un montón. Yo no sé si lo que tengo apenas. Yo lo que tengo es como 20% del juego completado. O sea, asqueante, una estadística bien asqueante. Yo creo que yo llegué a pasar eso. Si yo pasé eso y me quedé en lo que le sigue después de eso. Después que tú pasas los blimps, ¿verdad? Y ahí lo dejé. Pero, mano, le metí 5 horas, que yo estaba bien atrás en la historia, pero extremadamente atrás, brother. Después de eso, pues un brequecito, no sé yo qué. Pues le metí mano a Yoshi Volleyball, que lo dije, que lo iba a estrenar el día del maratón, y así hice ese día de romper los plásticos. Y me puse a jugarlo. Mano, ¿verdad? Que el jueguito está bien chulo, bien chulo. Yo pensaba que a lo mejor ya sea como que la primera parte, como que, este juego yo no... O sea, tengo presentimiento como que no voy a seguir jugando. Mano, me equivoqué. Le metí sus buenas 2 horitas ahí. Lo que hice fue que, pues, tener Gamepad, obviamente, pues me senté en la cama y, ¿sabes? Cómodo. O sea, descansando un poquito y jugando en el Gamepad. Muy bonito, las mecánicas bien sencillas, me gusta. Después por la madrugada lo jugué un ratito más. Son muy buenos jueguitos, ¿verdad? Que me encantó Yoshi Volleyball. O sea, concuerdo con Mash. Es típico platformer. O sea, las mecánicas se parecen mucho a las de Yoshi Island y todo ese revolú. Pero obviamente, gráficamente, un upgrade del cielo a la tierra. Y obviamente tiene un colectatón inmenso. Grandísimo el colectatón. Tiene muchos paths para descubrir y cositas escondidas. Que mantienen al jugador, si son de los que les gusta completar los juegos al 100%, pues ahí van a tener muchas horas para buscar cosas escondidas en los mapitas de voleibol, pero está chulito. Además de eso, durante el maratón pues jugué un poquito de Isaac River, ya no podía faltar, yo soy freak de esos juegos de Isaac, y lo que hice fue que hice un par de runs, entonces en uno de los runs desbloqueé a uno de los personajes que se llama Azazel, que es básicamente una versión de Isaac, pero en demonio. Es como un demonio negro que vuela. Entonces, y el ataque de él ya no son las gotas de lágrimas, los ojos. Él ataca como que con una flama de fuego. Entonces, pues lo desbloqueé, qué sé yo qué, y dije, voy a hacer un run con ese personaje porque nunca lo había utilizado. Mano, hice un roncito de 2 horas y pico con ese personaje y lo terminé. Por lo menos completé. Ajá. ¿Tiene mecánicas diferentes? ¿Es más fuerte o se controla diferente al Isaac regular? Es lo mismo, excepto... Es Isaac con otro skin. Exacto, con otro skin, excepto que, como te dije, él no ataca con las lágrimas. Él lo que hace es que de la boca sale una flama de fuego, pero es una flama de fuego corta y te dura como 1 o 2 segundos activada. Entonces después tienes que dejar el botón pegado para que recargue y vuelve y tira la flama. En eso... Es un poquito difícil porque es un ataque extremadamente lento, o sea, no es un ataque de alcance. Tú tienes que acercarte a los motos, claro, los va a destruir más rápido, pero te tienes que acercar para meterle la flama junto al monstruo, lo que lo hace un poquito más retante. ¿Qué pasa? Pues estuve ahí, me mataron un par de veces hasta que entonces le cogí el truco. Y nada, estuve un rato. ¿Qué pasa? Me topé con un item que estaba hablando con los muchachos que juegan Destiny, que el chamaco era bien fanático de Isaac. Y salimos hablando de eso y le comenté del item que encontré. Es una cabeza de un gato. Tú te encuentras con esa cabeza y eso lo que hace es que te da un ataque especial que es un one shot kill los bosses. O sea, tú vas con eso, tú usas ese ataque y el boss tú lo matas de un ataque nada más. Es un item bien rare de encontrar. Yo me topé con él y yo lo tenía y yo decía, contra que cuando en una le meto al trigger que hace el ataque, él tira como que muchos rayos para todos lados. y te destruía todo en la pantalla. Y yo, ¿qué es esto? De cuando momento yo veo que la barrita volví se llena y entra otro cuarto y un montón de enemigos, por lo tiré. Y yo, anda, parcirete, si esto yo lo vi en un stream, esta arma está brutal. Entonces, o sea, gracias a eso lo acabé. Ah, hice el run completo con ese personaje, llegué hasta el último cofre y vi que Isaac se convierte en Super Saiyajin y yo, what the hell? Pero el juego es bien weird, siempre lo he dicho, un jueguito bien weird, pero a mí me encanta, mano. Yo estoy loco ya por hacer el upgrade de la PC para comprarlo en Steam y obviamente comprar el DLC, el de Afterbirth, que salió hace 2 semanas. Entonces estoy loco por eso, para someterle en PC a ese juego, para los mods y las diferentes cosas que le hacen. So yeah, de verdad que el jueguito me encanta un montón, mano. Estoy tan freak hasta me mandan a comprar una camisa de Isaac. Sí, mano. Y pues nada, de parte de eso también, pues obviamente le di un ratito a Destiny. En eso se unió Kaku conmigo. Entonces lo que hicimos fue, hicimos una convocatoria de los que quisieran unirse a nosotros. E hicimos los 3 raids del juego, los hicimos en una noche. O sea, nos metimos a hacer todos los raids, se unieron un par de las amistades de nosotros. Él estaba streameando, yo streameé, pero que la conexión se puso media weird y yo tumbé. Él a ella también le estaba dando problemas y tumbó. Y nada, estuvimos como unas 5 o 6 horas jugando. Bueno, estuvimos como hasta casi las 5 de la mañana jugando Destiny. Haciendo los raids y toda una cosa bien brutal. Después de ahí, pues nada, yo cogí un brequecito, después me cerré por acá, voleibol hasta donde los ojos me dieron y terminé el maratón. Pero súper, súper, la verdad que la pasé bien, estuvo bueno. Hablé con un par de los muchachos, visité algunos de los streams de los demás muchachos. Yo nunca he visto tanto canal live en Twitch ese día como ese muchacho. Sí, porque todos los muchachos estaban haciendo stream por sus respectivos canales. Estaba Juan, Cotaino, estaba Vidium, estaba PSNPR, bueno, en fin, Gio, un montón de gente. O sea, streameando lo que podían streamear. Y cada vez que cogía los breaks, pues me daba la vuelta Juan el testigo, que yo cada rato llegaba, Juan. Hello y nos vemos. Exacto. ¿Qué hace? Le daba el update, Juan preguntaba algo, le contestaba, pero vemos ahorita, pues dale. Y brincaba para otro canal. Y así me pasé, mano, obviamente, saludando y dando el ánimo a los muchachos, porque estaba de pasar que muchos de los canales no iban a tener views. Porque está todo el mundo por su lado. O sea, está todo el mundo streameando por su lado. Estábamos también compitiendo con el Twitch oficial de Extra Life en sí. Y con otros gaming channels que también iban a estar 24 horas streameando. Que también ya tienen su audiencia bien acaparada. Era un día difícil para uno poder conseguir views. Y por eso es que yo siempre me da la vueltita. Para que se vieran a quien ahí lurking el canal y saludar. Nah, estamos aquí dando ánimo, tú sabes. Para apoyar, pero muy bueno, de verdad que la interacción de Twitch al maratón y fue buena, estuvo nice. Y en parte de eso, pues nada más, mano. Yo entré y saludé a Juan por la mañana y después por la tarde, ya casi a la noche, llamé a Ale a ver cómo estaba. Sí, Mash me llamó. Y yo decía, oye, me está llamando en medio de un stream, este tiene una manía. No, pero en ese momento no estaba streameando, yo creo que estaba regresando de cenar. Bueno, Alex, tú que mencionas eso de los views. Mi top, lo más que tuve de views fueron 5 y fue porque en una me puse a streamear sin la computadora, sino directo del PlayStation 4 y se me olvidó ajustar el nombre del juego. Tú sabes que el juego sale, si tú no lo ajustas, sale el juego que tú estás jugando. Uh-huh. Ahí me llegaron 5 personas, estaba jugando NBA 2K. Llegaron nice. 5 personas que no eran nada relacionado a Extra Life. Son de esta gente que brincan de un canal a otro, que sé qué. Okay. Pero ya, mientras estuve jugando bajo Extra Life como game, los que llegaron fueron ustedes. Ya, había uno que otro, pero que no comentaba. Yo veía el view. Me imagino que era de la gente mía que me donaron. Uh-huh. Yo compartí el link con ellos. Y me imagino que entraban, pero no tenían cuenta como tal para comentar ni nada. So, se veía el numerito y se iba. Yo sé que uno de los que me donó, estaba viendo, porque me escribió y me dice, adiós, está jugando el Call of Duty nuevo. Y yo, ya, pero no soy yo quien está jugando. Y voy a eso ya mismo. Déjame hacer el cuento cronológicamente. Yo comencé a las 6 de la mañana, 8 de la mañana hora de Puerto Rico, con mi streaming. Comencé con Marvel Puzzle Quest. Ahí fue cuando Mash me visitó y me visitaron varias personas más. Estuve jugando 2 horas, yo tenía planeado jugar 3 horas de ese juego, pero siguen reciclando, mano, los mismos enemigos. Y entonces, como son los mismos enemigos, son las mismas mecánicas, ya estoy en el segundo mundo, por llamarlo de esa manera. El primero tenía como 5 chapters y ahora estoy en el segundo mundo y siguen los mismos enemigos. Y es como que, no, van a seguir reciclando esta gente. So, hice más que 2 horas, de ahí salté a NBA 2K16 y parecía que tenía 3 horas, pero le metí 4. Y estaba jugando el modo de My Team. Estaba peleando contra Indiana, que ya la había ganado en 3 ocasiones antes del maratón. Y no había logrado tener el score ese para desbloquear las 3 estrellas. Pues jugué 2 veces en el streaming. La segunda vez fue que finalmente le gané con las 3 estrellas. Luego me fui con Oklahoma City, mano. Y Oklahoma, el mismo cuento, no le puedo ganar sacándole las 3 estrellas. Lo más cerca que estuve fue, me quedé a 15 puntos de desbloquear todo y no pude. So, ya me estoy cansando del juego. Siento que llegué ya a la pared donde no importa que le gane, no. Tienes que meterle chavo. Llego, ya, tengo que meterle chavo. Pues de ahí salté al modo de My Career, en el modo de la historia. Ya no voy a continuar ahí. Eso sí, es. Yo hice eso, es un boquete ahí. Oh, Dios, es tan porquería. Lo comencé. En cierta forma me gustó de que empiezas de high school, entonces haces 3 partidos en high school. Y algo que me gustó, a pesar de que toda esta historia que está girando alrededor de todo esto no me llama la atención, pero lo que me gustó es que tú cuando estás en high school parece que los otros jugadores que están dentro de los partidos que tú estás, los stats son mega bajitos, porque tú eres the os, te sientes Jordan jugando con Dene de Liga Fanpage. De que yo estaba pero que matando. Y entonces después llegas a colegial y eres bueno, pero no eres Dios como en el otro. So, yo estaba promediando en los de high school 20 y pico puntos, de que hacía casi todos los puntos del equipo. Y en el primer juego de colegial promedí más que 10. Y yo como, wow, espérate, ahora sí que se puso seria la cosa. So, por lo menos en eso, en cuestión del gameplay de eso, me gustó, porque se va viendo como que una progresión a que estás yendo a una liga donde hay más competencia. So, por lo menos eso me gusta, porque ya tú jugabas los NBA 2K en el pasado y tú comenzabas el NBA y no importa qué tan bueno tú fueras, el tuyo era un cleca. Y no podía, no tenías que estar ahí dándole con la chola el seto y... Pero ya, por lo menos eso me gustó, aunque eso es sumamente cortito. Luego de eso, ya eran las 12 del mediodía y yo tenía visita. Resulta que una extra lifer de nuestro equipo, ella se llama Heidi, de casualidad iba a estar por Minnesota. Iba a visitar a su tía que vive en St. Paul, Minnesota, esa es la ciudad aquí al ladito. Y iba a hacer unas cositas, unas gestiones. Y Emi, uno de nuestros compañeros de equipo, le mencionó: mira, Juan Carlos del equipo, vive en Minnesota, si quieres ponte en contacto con él, a ver si inventan algo. Y ella me escribió, me preguntó que yo iba a hacer para el maratón. Y dije, mira, en verdad yo no conozco ningún otro extra lifer en Minnesota. Yo no tengo amistades que son gamers, o yo voy a estar en casa solo. Si quieres, date la vuelta, yo voy a estar allá haciendo el maratón. Me dice, pues te dejo saber. Pues viernes por la tarde ella me escribió y me dice, mira, voy a ir con mis primos para allá. Y yo, ok, está bien. La cuestión es que yo no sabía qué edades tenían los primos, yo pensé que quizá eran primos pequeños o algo. Así que a las 12 cogí y saqué PlayStation All-Star Battle Royale. Ese juego que a mí me lo habían regalado, nunca lo había puesto porque a mí no me interesan esos juegos de pelea así, de ese tipo, de Smash Brothers ni nada de eso, a mí no me gusta. Pero lo puse porque dije, pues ella viene con 2 primos, ella y pues yo somos 4, eso es un juego que es de 4. Y tenía por ahí divisado Mod Nation Racers para pues jugar también de 4, eso es lo que tenía en mente. Llega la muchacha con los primos, resulta que uno de los primos era grande, de unos 20 y pico, y tenía una primita como yo le pongo como unos 8 o 9 años. Pues subimos rápidamente para el Game Room y dije, mira, puse este juego, es de 4 para poder jugar. Y ella me dice, contra, es que yo no sé jugar eso. Y yo, espérate, tú no eres gamer. Y ya no es gamer. Ella lo que sucede es que le gusta mucho esto de las causas sociales, y Emi le habló del concepto y dije, mira, yo me meto a ayudar. Y ella estuvo ayudando en First Attack, ella fue de las voluntarias, pero ella como tal no es gamer. Entonces la primita tampoco. Y entonces el primo sí, el primo jugaba. Y entonces yo le dije, pues, ¿qué quieres jugar? Y me dijo, es el que tú tienes. Y se puso a mirar y vio, ah, tú tienes Call of Duty nuevo. Y dije, sí, si quieres jugarlo. Y dije, sí. Y entonces se lo di a él que jugara. Y entonces la muchacha había traído unos juegos de mesa. Entre ellos había traído Sorry. Yo nunca había jugado Sorry. Ella nunca lo había jugado. Bueno, nadie lo había jugado. Ya le sacó los plásticos. Y nos ponemos a jugar. Yo creía que Sorry era como el juego de India este que venden en Puerto Rico. Uh-huh. Y resulta que no es así. Nosotros como que nos ponemos a buscar las reglas y a leer, y espérate, esto no es nada como yo pensaba, de que no tiene dados, son unas tarjetas que tú vas tomando, y las tarjetas tienen diferentes reglas, y entonces hay como si fueran unos disquitos, y oh my god, esto es totalmente diferente a lo que yo esperaba. Pero anyway, estuvimos ahí jugando, jugamos Sorry, después comimos pizza, estuvimos un rato hablando de la que pica el pollo, y después pues ellos se fueron. Luego pues me quedé como que, ah, no sé qué voy a jugar. Me puse a jugar NBA 2K again. Y cuando llegaron las 12 de la noche hora acá, o sea, 2 de la madrugada hora de Puerto Rico, ya yo estaba picando mics. Y faltaban 6 horas todavía. Y yo no iba a sobrevivir 6 horas. So, yo cogí y apagué todo y me fui a dormir. Shut down. Ya, yo sabía que no iba a sobrevivir las 6 horas. Yo, espérate, no. Este es mi retiro de los maratones de 24 horas. Ya yo no estoy para esto. Así que el próximo año mi maratón va a ser 2 sesiones de 12. Porque ya, yo. O 4 no puedo. Sesiones de 6. Ya, yeah. So, yo en verdad que esos últimos minutos estaba de que se me cerraban los ojos, mano. Y yo, no, espérate, esto es muy temprano in the game, como que para sobrevivir 6 horas más. Y yo venía de un cansancio increíble, yo había estado la semana mega cansado, el viernes no me pude acostar temprano, yo el viernes me acosté a las 12 y me levanté a las 4. Y entonces para las 6 comenzar el streaming. Entonces yo venía de dormir 4 horas para amanecerme. Y yo, nah. Cogí, me acosté. Desperté a las 5 y 50 y pico de la mañana. Y miré el reloj. Y dije, ah, ya mismo son las 8 horas de Puerto Rico. Nah, yo no voy a subir. Ya todo el mundo se va a ir a acostar y yo estoy llegando. So, no. Cogí y me volteé para el lado y dormí como una horita más, ahí se despertó varias. Pero ya, gente, no completé el maratón. Pero claro, está todavía, tengo oportunidad para hacerlo el sábado, este sábado que se avecina, es el Official Makeup Day, o sea, a uno le faltaron horitas o no lo pudo hacer ese día, pues es el otro día oficial. Todavía no sé si vaya a hacer las 6 horas que me faltan. Lo estoy pensando, aunque el otro día traté de hacerlas, pero se me hace difícil porque ya se había acabado la ventana esa del maratón. So, estaba de vuelta a la realidad, había que hacer compras y hacer las cosas que no se habían hecho en sábado. So, logré jugar, ahí fue que jugué Black Ops. Jugué hora y media. Le llegué, bueno, una hora y después media hora más. Y le di un ratito. So, técnicamente tengo 19 horas y media completadas. So, que para completar no me falta tanto. Voy a ver si este sábado me puedo tirar una transmisión a través del canal de Extra Life Puerto Rico para completar las horas que me faltan. Pero todavía es muy temprano en la semana. So, no me atrevo a comprometerme a hacer eso. Pero ya. Ya, che. Y yo que estaba peleando porque. A mí me faltó como una hora y media. Ahora se ha callado. A mí, bueno, me quedé corto por una hora y media, pero, o sea, este es el año que yo digo que el sueño no me atacó a mí como hasta las 6:00 a.m. Aguanté bastante, fíjate. Y yo cogí como unos 3 breaks, pero fueron breaks básicamente de que, o sea, yo apagaba la consola, pero me iba para el balcón con los viejos míos, o iba a comer o algo, o simplemente pues me recostaba aquí, pero no, o sea, me ponía a ver los streams. O sea, era como que me quedaba dormido, ni hacía siestas de media hora, ni nada, mano. Este fue el año que yo creo que yo más duré, que no me lo podía ni creer, mano, de verdad. Yo le decía, contra, qué raro, he durado bastante, tú sabes, pero ya cuando eran como las 5, ya casi para las 6, yo dije, espérate, déjame hacer una pequeña siesta para cierre, muchacho, y me fui en un viaje ahí, muchacho, y no desperté hasta las 3 de la tarde. Yeah. Yo ni siquiera intenté la cafeína. No, pero nada, porque entonces esa misma noche, el domingo por la noche, me invitaron otra vez para Destiny, y le metí como 3 horas más en Destiny esa misma noche. Ahí cubrí, o sea, pero ya, hermano, pero es que ni güey, o sea, es como tú dices, o sea, llega un punto que, tú sabes, esto es simbólico, y de verdad que llega un punto que el cuerpo, por más que uno intenta, el cuerpo no va más, o sea, el cuerpo sí. Nosotros lo dijimos, si el cuerpo te pide descanso, you know, descansa, you know. Exacto, lo importante es, tú sabes, simbólicamente hacer el maratón y recabar el dinero. Tú sabes, uh-huh, que es lo que en verdad nosotros, ¿verdad?, buscamos detrás del evento Extra Life, pero pues el que está, los muchachos, muchos se la rasparon porque para muchos era su primer maratón, estaban pompeados. Que me cuenten el año que viene. Que me cuenten el año que viene. Así que, yeah. Pero muy bueno, yeah, muy bueno. Pues ese fue mi Extra Life, ya, yeah. Aquí públicamente me retiro el próximo año. No pienso hacer 24 horas corridas. Estaré haciendo, si acaso, 12 y 12. Yo me retiré antes que tú. Max, tú lo completaste el primer año, ¿verdad? Sí. Y no tenía cuenta. Sí, yo tenía una cuenta, pero no tuve dinero porque yo doné otra cuenta, no lo mío. Pues ya, vamos a ver. Aunque legalmente yo hice el party de Extra Life, ahí habían 5 horas. Loco, eso, loco, no te frustres por eso, porque, o sea, hello, o sea, cuenta todas esas horas que le hemos dedicado al canal, o sea, 2 horas toda la semana desde que estamos streameando en vivo por Extra Life PR en Twitch, o sea, hello, el tiempo que tú gastas bregando con las estadísticas, haciendo overlays, o sea, hello. O sea, tú tienes pago hace tiempo. Fíjate, yo no me siento mal porque yo le he dedicado muchas horas, como tú dices. Es como que un choque de la realidad, como que, yeah, ya yo no estoy para estar 24 horas despierto. Es fuerte, fuerte. Y más para compañeros que, pues obviamente, en tu caso, ¿verdad? Que tu nena es chiquita, requiere de tu atención, y de otros compañeros que tienen hijos o que dependen de sus trabajos. Mira, mismo Robert no pudo hacer el maratón porque le tocaba trabajar el domingo. Ah, sí, mano. Sí, eso se entiende. Eso, o sea, that's fuerte. Y con eso él le metió las 7 horas allí en Microsoft Store para llegar a la casa para otro día madrugar porque tenía que trabajar. Yo, no, hombre, no. Tú sabes, uh-huh, es chabón. Uno se pompea y no se activa, pero tú sabes que ver la realidad. O sea, la jornada de ciertas personas yendo de trabajo, familia, algunas son un extenuante. O sea, y uno tampoco le puede pedir mucho al cuerpo. Tú sabes, pero sí, el cuerpo tiene un límite. Usted tranquilo, olvídese, usted ya hizo el trabajo que tenía que hacer. So, ya, esta cuenta está saliendo hace tiempo ya. tengo un video que estaba haciendo. El problema es que no lo he podido cambiar de formato porque el archivo es muy grande, pero yo estaba haciendo un time lapse de mi maratón. Ah, nice. Y entonces lo he visto, pero no, todavía no lo puedo cambiar de formato para poderlo editar, porque quiero pues cropearlo un poco, porque yo lo que hice fue que lo puse en la tablet. Pero la tablet está al final del game room. Y entonces se ve así como que las paredes y todo eso. Quería cropearlo un poquito. Pero ya, como tal, no he podido cambiarlo de formato. Pero ya se ve el timelapse. Está un frame cada 5 segundos. Entonces se ve todo lo que está pasando durante esas 18 horas. Cool. Tan pronto lo pueda convertir y eso, lo voy a subir al canal de Nivel Escondido. Estoy intentando varios formatos. Mientras estamos aquí grabando, estoy con el programa mío cambiando de formato a ver cuál formato mi editor de video acepta. Porque ninguno de los que he tratado hasta el momento me lo quiere aceptar para editarlo. So, en esas estamos. Pero ya, gente, eso fue lo que pasó con nuestros respectivos maratones. Nuevamente anunció mi retiro de Maratones de 24. Graba, gorda, graba. O sea, el maratón de Extra Life, el maratón de 12 horas y 12 horas. Yeah. Oh, cuidado. Bueno, Bueno, con esto vamos a pasar a las noticias para esta semana. Bueno, gente, ya quedó anunciada la edición para este año de The Game Awards. Sí. En esta ocasión el evento será jueves. Si recuerdan esto, yo creo que tradicionalmente era sábado. Uh-huh. Y esta estará tomando lugar en Los Ángeles, California. Que también yo creo que esto se celebraba en Las Vegas, pero ahora va a ser en Los Ángeles. Aún no se ha publicado la lista de los nominados, pero se indicó que la ceremonia se estará transmitiendo en vivo por internet, entiéndase a través de Twitch, YouTube, Steam, Xbox Live y PlayStation Network. La ceremonia será nuevamente el jueves 3 de diciembre, comenzando a las 6 de la tarde, hora del Pacífico, que vendría siendo 10 de la noche, hora de Puerto Rico. Y después un jueves. Esto tú no lo vas a ver, Alex. Te deja de ver. Sería 7, 8 de la noche hora para mí. Ah, puede ser que vea algo. Yo voy a ver Skype para otro día el BTS. Ya, yo voy a ver. Si vienen con muchas cosas lame, no lo veo. Anyways. Yo veo ese show nada más por los anuncios. A mí no me interesa quién gana, quién pierde. Uh-huh. Entonces, ya. Vamos a ver. Cool. Bueno, nuestra próxima noticia, gente. Activision y Blizzard anunciaron el lanzamiento de Activision Blizzard Studios. Y esto es básicamente una nueva división que se va a estar enfocando en desarrollar películas y series de televisión basado en sus franquicias. Algunos proyectos de Activision y Blizzard incluyen una serie animada de Skylanders y un desarrollo robusto de un universo cinemático basado en Call of Duty. Bueno, y sobre Call of Duty, Activision Blizzard dice que visionan una serie de películas basadas en esta franquicia, al igual que la posibilidad de adaptaciones para la TV. La compañía espera tener una película de Call of Duty para el 2018 o 2019. Ya, por ahí anda la película de Warcraft. Salió en un trailer en estos días. Ah, no, sí, bien Lord of the Rings. Yo no he visto el trailer, vi un still image del trailer, pero no he visto el trailer todavía. Yo vi el trailer, estaba lleno de CGI. Sí, mano. Pero sí, para los fans esto es fanservice. O sea, para los que le meten mucho a World of Warcraft, o sea, quieren ahí fanservice, so yeah. Y tantos años que se esperaron pasar con una película basada en ese juego. De que yo creo que ese proyecto se había tomado varias veces y se había cancelado y nunca echaba para adelante y finalmente va a salir a la luz del día. Iba a decir que un mundo cinemático, un universo cinemático de Call of Duty ahí tienen para jalar bastante. Uf. Eso mismo iba a comentar yo. Me sorprende que se haya tardado tanto. Pero Modern Warfare. No, y que tampoco, como ellos han ido llevando la serie, no tienen que estar atados en ningún juego. Podría ser una historia totalmente original y agarrarse del nombre Call of Duty. Uh-huh. Exacto, que se atrapan a los fans, o sea, a los seguidores. Oye. Oh, yeah. No, pero sería bueno que hicieran lo de la historia de Call of Duty Modern Warfare, yo creo. Yo creo que esas son las historias que más le han gustado a los fans de Call of Duty y ya ha pasado bastante tiempo. Sería una buena idea. Yo voto por lo que sea, que sea una historia completamente nueva, nada basado en lo que ya está en los juegos. O sea, sería interesante. Y una serie de TV, hay que ver, hay tela para cortar, mucha para cortar. Pero la serie de TV sería para los Skylanders. Sí, no, bueno, sí. Esa es para vender más figuritas, ya que ese mercado se ha ido reduciendo. Puede ser que sea para impulsar un poco las ventas de las figuras. Tengo por aquí que es Battleborn, el juego tipo MOBA, el cual está siendo desarrollado por Gearbox, que son los que hicieron Borderlands, ha sido atrasado 3 meses. al inicio que el juego estaba para salir el 9 de febrero de 2016 y ahora está para salir el 3 de mayo de 2016. Yeah. Y ellos no dieron razón por el atraso. Básicamente en una reunión dijeron, mira, lo vamos a atrasar. Y ya, ya no dijeron por qué. Uy. That's not good. Ya, vamos a ver. Vamos a ver, por lo menos el estudio vamos bueno si de Gearbox no es el que hizo el de Alien Colonial Marine. Se supone que sea el equipo principal. Vamos a ver. Fíjate, ese juego a mí no me llama la atención, mano. A mí tampoco. Este era el que estaba corriendo el beta no hace mucho, ¿verdad? Eso es así. Ya, yo estuve participando. Yo estuve participando del beta, pues obviamente no puedo hablar nada aquí del juego, ¿verdad? No quiero buscarle problemas a la producción ni a los abogados de nivel escondido. Pero, pues, nada, me reservo mis opiniones. Se las digo a los muchachos acá fuera del aire. Yeah. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia. Gente, ya hay fecha para el torneo de EVO, el Evolution Championship Series. Este va a ser del 15 al 17 de julio en Las Vegas, Nevada. Todavía no se sabe dónde específicamente. Me imagino que todavía estarán negociando a ver qué hotel le da el mejor precio por los salones de actividades. Pero ya, regresa a Las Vegas del 15 al 17 de julio y Nivel Escondido no estará allí. Bueno, yo quisiera en algún punto ir para un torneo de esto. A mí también, mano, se vacilan, se pasan bien. Ya, no va a pasar pronto, pero espero en algún momento poder ir. Y Las Vegas, uno puede conseguir buenos precios, si busca con anticipación, y si no quiere estar exactamente en el strip, se pueden conseguir cositas chéveres. Lo vamos a ver, en algún punto va a suceder. Bueno, tampoco, por lo pronto, no se han dado a conocer los eventos que estarán siendo parte de EVO, pero ya se está especulando que Street Fighter V y Tekken 7 podrían ser parte de ya que se esperan que salgan en el 2016. No, vamos a ver. Sí, obviamente, Street Fighter V debe estar ahí en ese lineup. O sea, eso ya, Street Fighter V sale temprano en el año, so ya hay tiempo suficiente. El que no se sabe es tanto Tekken 7, porque pues Tekken 7 ya está en arcade, pero todavía yo creo que no se sabe cuándo van a salir las versiones para consolas. So yo creo que si no sale temprano esa versión para consola, quizás no lo incluyen porque ya no todo el mundo tiene acceso a un arcade, so llevar gente allí a soquear no lo van a hacer. No, y que Street Fighter V básicamente ese es el poster child del evento, o sea, ese es ese es el que cierra, ese es el que se crea más hype, tú sabes que... Ya. Yeah. Brutal, brutal, brutal. Así que nada, como dijeron, Nivel Escondido no va a estar aquí. So. Bueno, gente, nuestra próxima noticia es que ya está anunciada la fecha de salida para el próximo Plants vs. Zombies Garden Warfare 2. La misma será el 23 de febrero, luego de que publicado el primer anuncio a principios del 2016. Y total, hacen hincapié de eso, pero febrero no es como que no está tan alejado del principio del año. O sea, febrero yo entiendo que está bien. Esta noticia proviene, ¿verdad?, luego de que se lanzara el trailer oficial del juego, donde muestra la fecha de salida, y también acompaña una breve muestra del gameplay del juego. Entre las cosas que muestra el trailer, uno de los zombies en el juego, ¿verdad?, está un poquito underpowered, las estadísticas están bajitas, pues ahora el jugador va a tener la oportunidad de compensar, ya que pueden llamar a un mech llamado C7 o Z7. El mismo hace el debut en el trailer. Este traje estará disponible para aquellos que prometen, al igual que 14 nuevos emojis para los personajes. Y esto del Z7 es básicamente como un tipo de... ¿Cómo le podemos llamar? Como un tipo de tribute o homenaje a la franquicia de Mass Effect, ¿verdad? Por eso es que le ponen el C7 en vez de N7. Por eso es que utilizan... Porque creo que el traje es bien parecido a los suits que se usan en el juego de Mass Effect, cuando estás en la parte de combate y eso. So que hacen ahí como que un poquito de homenaje a la franquicia de Mass Effect. Así que... Ya, para los fans de este shooter, pues ya saben que ya viene por ahí la segunda parte. Cool, buenas noticias. Yo voy a estar pendiente a ver más detalles de eso. El primero yo no lo compré, pero terminaron dándolo gratis en el PX, el PlayStation Experience del año pasado. Vamos a ver qué se dice de este. Por lo menos a mí me gustó el primero. O sea que llegamos a jugarlo un poquito. Sí, nosotros no contamos con tanto, ya no contamos con tanto tiempo a meterle todos los días. Pero era cool, era divertido lo que tenía y tenía modo, you know, para jugarlo solo, que eso es always a plus conmigo. Bueno, y vamos a pasar para la última noticia y tenemos que la película Jurassic World no tendrá una secuela. Sí no tendrá una trilogía, y lo confirmó el chairman de Universal Pictures. La segunda parte de la película ya tiene fecha de salida y está para salir el 22 de junio de 2018, mientras que la tercera no tiene fecha de salida, pero se espera que sea para el 2020. Llega el director Colin Trevorrow, estará trabajando con la novena película de Star Wars que va a salir en el 2019. Para Gio, que me imagino ella compró la taquilla para las próximas dos, ahí apuntado, day one. Ya está acampando allí en el cine. Bueno, yo todavía no la he visto. Yo sé que ya salió en DVD y todo, y por poco la compro en Target. Y por poco me cogen de tonto porque estaba pero que súper barata y yo wow, $14, qué brutal, y la agarro en mis manos y yo digo, es que está raro que cueste $14 cuando es Blu-ray digital copy, y miro bien y es que era $14 con la compra de una figura de Jurassic World. Y el lo puse otra vez para atrás. Y no. El precio regular era como $20. So, next. No me interesaba comprar un dinosaurio en ese momento. So, no compré nada. No, pero la veré luego. Yo la tengo pendiente también. Estoy loco por verla, mano. Ya, yo no tenía oportunidad. Tengo la de Avengers, todavía está con los plásticos. Todavía no he podido abrirla. También tengo It, que la compré cuando hicimos el show, y todavía no he podido verla tampoco. Me senté ayer un momentito a tratar de retomar The Walking Dead y vi como 20 minutos el episodio y me tuve que ir. No sé cuándo voy a retomar las cosas para ver. En esas estamos. Yo tengo que ver los últimos dos, no he visto. Ah, te fueron adelante. Pero aguantan $19.93 en Amazon. No está mal. No. Blu-ray Digital Copy. Sí, Blu-ray, DVD and Digital Copy. Oh, wow. Cool. Yeah. Sabrás que ya Amazon, ahora que lo mencionas, comenzó las ventas de Black Friday, pero son ventas todos los días. Camino a Black Friday. En el primer día creo que pusieron Metal Gear Solid 5 en $40. Y han puesto varios juegos así también en especial. Hoy yo entré y me di la vuelta y no vi nada particularmente que me llamara la atención. Creo que en estos días estuvo, no sé si fue ayer, Splatoon, que lo bajaron a $45 para el Wii U. Ok. No. Hay que estar pendiente. Yo no estoy buscando nada en particular con excepción del último season que salió de The Big Bang Theory. Yo siempre lo compro en Black Friday, siempre lo consigo en especial, porque ese season sale como en verano, y ya para este entonces ya tiene unos cuantos meses de que salió, eso es probable de que tenga especial. Y el año pasado yo lo compré por Amazon, y los años anteriores lo compraba en Target, pero el año pasado yo ni me asomé para las tiendas, y todo mi Black Friday fue vía Amazon. Este año vamos por las mismas, lo compro cuando lo consiguen en especial. Bueno, vamos ahora a pasar al Movies Box Office y comenzamos con la octava posición y bajando 3, The Last Witch Hunter. Séptima posición y bajando 1, Burnt. Sexta posición y bajando 2, Hotel Transylvania 2. Quinta posición y bajando 2, Bridge of Spies. Cuarta posición y bajando 2, Goosebumps. Tercera posición y bajando 2, The Martian. Segunda posición y estrenando esta semana The Peanuts Movie, que mano le fue súper bien, hizo $45 millones de dólares en esa primera semana. Y la campeona, la nueva película de James Bond, Spectre, hizo 73 millones de dólares. Nice. Es el séptimo opening más grande para las películas de James Bond. Eso, you know, no son tan buenas noticias, porque tú sabes que con el paso de los años los tickets cuestan más y pues debería generar más dinero, no más ganancia, pero más dinero por lo menos. So, séptimo, quiere decir que ha estado un poquito weak. Ellos han estado tratando de mercadearlo de esa manera, como wow, la séptima James Bond más grande, pero en realidad, you know, no le está yendo tan bien como con otras. 73 millones está muy bien para una película que no sale en el corazón del verano o en este range de películas de, you know, de vacaciones, por decirlo así. So, ya, 73 no está mal. Y estrenando esta semana Love the Coopers, que esta es de las típicas películas que salen para esta época de cosas familiares, que esta yo creo que es una comedia. Bueno, y también estrena esta semana By the Sea. De esta no he visto comercial, pero vi que está dirigida por Angelina Jolie y protagonizada por Brad Pitt y Angelina Jolie. So, yeah, Angelina Jolie va en serio con esto de dirigir. So, probablemente la veamos menos frente a la cámara y más detrás de ellas. Esta es la segunda película que ella dirige, creo yo, sí, por lo menos la segunda que yo he escuchado que ella ha dirigido, largometraje. Sí, así que es súper cool. Sí, bueno, la primera era una historia de, creo que de un corredor que había sido prisionero de guerra. Ya esa película yo creo que le dieron buenas reviews. Esta no he escuchado nada, no he visto trailers, pero probablemente sea en esa línea de algo más dramático. So, cool. Eso es todo en preparativo a lo que sale la próxima semana de arriba, que es la segunda parte de Hunger Games, la de Mockingjay. O sea que dividieron el último libro en dos películas, pues la otra semana va a estar saliendo esa. Pues vamos al cierre, gente. ¿Se supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía? Si les sonaba familiar es porque pertenece a Ghostbusters, pero la versión de Sega Master System. So, la tonada ya era sumamente familiar a Ghostbusters, pero ya era un poquito tricky porque era esa versión de Sega Master System. Alex, ¿tú llegaste a jugar este juego? Claro que lo jugué mucho, y fue que tú me regalaste. Sí, yo te lo regalé, pero yo te lo regalé más porque era de Ghostbusters, no porque, you know, yo supiera que te gustaba o no. Sabrás que este juego yo lo llegué a alquilar y nunca entendí exactamente cómo era, cómo funcionaba, porque tú sabes que tú comienzas y ves el mapa en plan view. Como que yo me movía, pero nunca pasaba nada, como que no sabía que cómo activar lo que le seguía. Era medio tricky porque la forma en que tú generabas dinero era, tú sabes cuando tú estabas en el mapa, ¿verdad? Que tú veas los edificios. De momento los fantasmitas llegaban a un punto que se unían, se transformaban en el Stay Puft y te destruían un edificio. Yep. Pues yo al principio no sabía qué hacer. Después descubrí que tú te compras unas trampas, ¿verdad? En el shop. Y cuando los fantasmas se van a convertir en Stay Puft, tú le dabas a los dos botones a la vez, tú activabas la trampa y tú atrapabas a esos fantasmas y no se convertían en el Stay Puft Marshmallow Man, no te destruían los edificios y tú generabas un montón de chavos con eso. Con eso era que tú podías comprar un montón de, o sea, podías hacer upgrades a los equipos, mejores armas, mejores trampas, y tú hacías un montón de chavos. Y tú sabes que ese juego, para tú entrar al último edificio, tenías que haberte ganado, ahora mismo no me acuerdo cuánto era la cantidad, yo sé que es una X cantidad de dinero para que tú puedas entrar al edificio final, para la batalla final con su y con el Stay Puft. Si no tienes esa cantidad de dinero, tienes que seguir cazando fantasmas y atrapando para poder entrar al último edificio. Está gufiadito, me gustaba mucho, Pues fíjate, yo todavía recuerdo, yo lo alquilé, yo no entendía qué hacer, lo traté y lo devolví. Mira, yo no sabía qué hacer ahí, yo no lo entendía. Y el del videoclub no tenía ni idea, porque el videoclub los compraba y no los jugaba, sino que los compraba para alquilarlos. So, nunca aprendí qué era lo que tenía que hacer. Sí, por lo menos bueno, ese juego no es como que sea el mejor Ghostbuster que hay. Tú sabes, pero gráficamente se ve mejor que la versión de Nintendo. así que el de Sega Genesis, yo nunca me tropecé con él. No, el, recuerdo que estaba en la parte de atrás de la caja del Sega Genesis, pero nunca me tropecé con él en ningún lugar. Ah, no, ese yo lo llegué a conseguir en una, en el Ponce Comic Con de hace de hace 2 años, creo que lo conseguí en 5 pesos. Y este juego es un palo. Este juego es el mejor de Ghostbusters que hay, mano, de así, de para esa era. El de Sega Genesis, una chulería de juego. O sea, eso está chévere. Pues fíjate, nunca tampoco lo he visto en video. Quizás debería buscar en YouTube a ver si veo un videito. Es que es más, como un shooter. ¿El 2D o algo así? Es un platform. No, un platformer 2D de acción. Okay, tú puedes escoger entre los 3 personajes y vas cogiendo mejores armas. Llegas al final del stage, hay un boss fight. Está gufiado, ese está chévere. Ese, y gráficamente se ve bien chulito. Gente, aún seguimos buscando donativos para Extra Life. Ya pasamos el día del maratón, pero ya todavía las cuentas están activas, así que si usted no ha hecho su donativo y desea hacerlo, puede visitar la página de extralifepr.org y hay un botoncito que dice haz un donativo. Usted presiona ahí y lo lleva a hacer un donativo por el champion de nuestro equipo. Que los invitamos para que hagan eso. Y ya que hablamos de Extra Life, gente, esto no termina. Nuestro equipo trabaja los 12 meses del año por Extra Life. Y ahora en diciembre, específicamente el 19 de diciembre, vamos a estar participando del evento Aftershock 2015 for the Kids. Esto es un torneo de videojuegos. Este tendrá lugar en el Salón de Actos de la Universidad del Este. Esto en Carolina, Puerto Rico. Comienza a las 8 de la mañana. Tiene el costo de entrada de $5. Esto es para ir y ver. Para inscribirse cuesta $15. Los torneos van a ser de Ultra Street Fighter 4, Super Smash Bros. Y Mortal Kombat X. Y ellos indican en la promoción que lleven sus propios controles para los torneos. Así que ya te vaya a llevar un pad de estos gigantes, un arcade stick, lo que sea, tiene que llevarlo. También van a tener una zona de free play, lo que significa que usted de espectador puede ir allí y jugar. Van a tener por lo menos Just Dance y Rocket League. Y Extra Life Puerto Rico va a tener una mesita por allí, así que ya, dense la vuelta, ya saben, 19 de diciembre, 8 a.m. Universidad del Este. Para más detalles, Facebook. Yeah. Y esto está organizado por la gente de eSports Puerto Rico. El podcast está, como de costumbre, disponible en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox, Getaku.com y NivelEscondido.com. Estuve durante la semana pasada tratando de registrarlo para el servicio que viene próximamente de Google para los podcasts. Mano, no me quiere aceptar el RSS feed. Lo pongo y me dice que no es válido. Como que, mira, loco, si es el que yo sepa iTunes, ¿cómo que no es válido? So, lo traté un rato, no lo quiso coger, so, lo voy a intentar luego, más adelante, a ver si funciona, pero por lo menos no funcionó. Si no funciona, I'm sorry, Google. Ya nosotros tenemos unos cuantos aquí donde hay varias opciones disponibles. Los invitamos también para que escuchen los podcasts de nuestros colegas de Galaxia Nintendo, Galaxia Retro, Mocha Tsushumi y PSNPR Remaster. Y nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Twitch y en YouTube. Alex, ¿algo nuevo en YouTube? Bueno, lo último que subí fue el unboxing de Loot Crate, pero por lo menos, por lo pronto, todavía nada nuevo. Además de eso, claro está. Bueno, yo espero esta semana tener el videito del timelapse del maratón mío. Como estoy teniendo problemas de conversión, lo que estoy haciendo es que lo estoy subiendo a YouTube para bajarlo. Estoy a tipo video. Lo subo para allá para bajarlo otra vez para atrás para que YouTube me haga la conversión. Porque ya no, ninguno de los formatos me está funcionando para el editor mío de video. Así que yo espero que eso esté esta semana. Ahora que tú dices, dejar si puedo subirlo, aunque sea en los últimos 15 minutos que jugué de Isaac, el run de Asaiso, a ver si lo puedo subir al canal de nosotros. Que sea tener ahí gameplay de Isaac en el canal. Pues eso es todo por esta semana. Muchísimas gracias, gente, por su atención. Y será hasta la próxima. Bye. Porque yo estaba esperando que más como que respondiera, pero ok, pues está bien. Que no sé qué responder ahí. Ok.